Bueno, vamos a empezar con la información ya. Nos vamos a comunicarnos con la representante a nivel departamental de ANSAFE, María José Alonso. ¿Qué tal, María José? Muy buenas tardes. Buenas tardes para vos, Américo, y para toda la audiencia. Bueno, situación conflictiva en el gremio de los maestros, en lo que hace, digamos, rechazo de forma casi unánime, digamos, la votación que tuvieron con respecto a la propuesta que hizo el gobierno provincial, y en el día de la fecha realizaron una movilización. Contar un poquito cómo está la situación y cómo, digamos, a partir de lo que significó esta propuesta del gobierno provincial, el rechazo, que fue mayoritario, ¿no? Sí, como vos decís, hubo una asamblea provincial en la cual más de 30.000 compañeros expresaron a través del voto su decisión. Esa asamblea provincial decidió el rechazo de la medida de propuesta de la propuesta que el gobierno había realizado, y como consecuencia en las medidas de paro los días 1 y 2 y en caso de no dar ninguna respuesta el 7 y el 8 la semana próxima. Esa es la decisión que tuvo mayor cantidad de votos y es la decisión que estamos llevando adelante todas las trabajadoras y trabajadores de la educación en la provincia de Santa Fe. María José, para recordar, ¿cuál fue la propuesta que hizo el gobierno? Bueno, el gobierno hizo una propuesta, el no salarial, del 33,5% dividido en tres etapas. Una primera etapa a partir del mes de marzo, del 17,5%, que la percibiríamos recién en abril, ¿no? Sí. Lógicamente. Esa propuesta además de tener este aumento salarial tenía algunas condiciones en cuanto a la carrera docente, pero nada decía de temas muy puntuales importantes para nosotros, como por ejemplo la obra social, que es una problemática muy preocupante, y que nada decía la propuesta respecto a este tema, ¿no? Como tantos otros que no figuraban en la propuesta, además de que la oferta era muy baja. Claro. Digamos que lo que este planteo que hace el gobierno, digamos, el último incremento fue en enero un 5% y a partir de allí febrero quedaría descubierto, ¿no es cierto? Por supuesto. Es una propuesta que no solo que deja sin contemplar meses en los cuales nosotros no tenemos percepción de aumento salarial, sino que además presenta 10% menos de lo que fue la propuesta nacional conquistada por Cetera. Claro. Voy a hacer un planteo concreto con respecto al tema de uno de los puntos que nos fue contestado, que es lo que sufrimos en carne propia, ya sea los empleados públicos provinciales y también los municipales y comunales, que es el IAPOS. Y por otro lado, la situación que también la ha planteado usted, la mismo plantea nosotros de FESTRAN, que es el tema de las asignaciones familiares. Sí, dos temas muy importantes para nosotros, que sabemos que no es algo específico de los docentes, porque tanto el IAPOS como las asignaciones familiares son dos planteos que compartimos con los otros trabajadores del Estado, pero sí que son dos temas en los cuales necesitamos una resolución urgente. Las asignaciones familiares están sumamente por debajo de lo que se paga por nación y la obra social estamos teniendo serios inconvenientes en lo que tiene que ver no solo con las prestaciones, los montos que se están cobrando, los plus que se cobran. La verdad es que las problemáticas son muchas y necesitamos una resolución inmediata. Hoy se movilizaron, fue, digamos, lo que significó esto en Santa Fe, en Capital, ¿no? Sí, la verdad es que creo que hoy fue un día de lucha, hoy fue un día que empezamos nuestras clases en la calle. Creo que de continuar el gobierno provincial en esta postura, la semana próxima vamos a estar nuevamente en la calle en cada una de las localidades, y que esta es una medida a la que llegamos no porque haya querido los compañeros y las compañeras docentes, sino porque es la medida determinada por un gobierno que no solo no nos convocó oportunamente, sino que además nos hizo una oferta que verdaderamente era irrisoria. Claro. Digamos, la declaración del gobernador ayer dice que habría la posibilidad de aumentar la propuesta, de elevar la propuesta. Eso por un lado. Y he escuchado a la ministra de Educación que están dispuestos al diálogo. El diálogo se da, el planteo que hacen ellos es que ustedes vayan al diálogo dejando de lado la media fuerza si no hay una respuesta, digamos, en concreto. Directamente, tendría que haber una nueva asamblea si se plantea el diálogo de parte del gobierno, porque hasta ahora son declaraciones, nada más. No hay un pedido formal del gobierno de decir, si sentémonos de aquí al lunes, por ejemplo. Tal cual, como vos lo decís, pero además nosotros tenemos nuestros tiempos estatutarios y declamar, lo declaman todos, pero si están tan abiertos al diálogo, que los convoquen, que hagan el ofrecimiento correspondiente para que nosotros podamos discutirlos en las asambleas, como lo hacemos siempre, y que la decisión sea la que tomen las compañeras y los compañeros, los trabajadores de la educación en Santa Fe. Uno vuelve a notar lo que pasó el año pasado, lo que, digamos, el gobierno, con un superávit de más de 20 mil millones de pesos en caja de ahorro, deja de lado la educación, ¿no? Porque fundamentalmente acá están los sueldos, no solamente los sueldos de ustedes, sino también a veces ustedes discuten la infraestructura, las condiciones de trabajo, un montón de situaciones que a veces se dejan de lado de parte del gobierno y que realmente están haciendo caja, ¿para qué, no? Tal cual. Es una provincia que tiene el dinero suficiente para realizar una propuesta diferente, como vos decís. Es una provincia que además debe respetar aquello que ha dicho que siempre era la prioridad en sus ejes de gobierno. Así que por eso es también que creemos que estamos en condiciones de poder exigir una nueva propuesta salarial y una nueva propuesta en condiciones de trabajo. Así que bueno, esperemos también que el gobierno sepa entender que esta es la postura de la docencia santafesina. Perfecto. Así que, concretamente, el paro es hoy, mañana, y la semana que viene sería, repetime, en el caso que vaya una cuarta. La semana que viene, el día 7 y 8, tenemos que recordar también que vamos a estar el día 8 llevando adelante todas las acciones en relación al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en cada una de las localidades de la provincia y, lógicamente, de nuestro departamento. Perfecto. Bueno, María José, estamos en posición de cualquier información. Agradecerte por este momento y, fundamentalmente, que el acuerdo llegue como para que salvaguarde la situación, no solamente del salario de los trabajadores, sino de la continuidad en lo que hace a las clases para los chicos, ¿no? Muchísimas gracias, Américo. Ojalá lleguemos a un acuerdo y gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos. Ahí estuvo María José Alonso, representante a nivel gremial de ANSAFEL y del Departamento de San Jerónimo, la situación que se da en lo que hace a este tema.